Universitaria. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. En el caso de que sea necesario. Que nos comentaba el subsecretario que esta presión por parte de la empresa PISA continúa este año, entonces... ¿Cómo dijiste? La farmacéutica o los laboratorios que producían los medicamentos oncológicos es la empresa PISA. Nos comentaba el subsecretario Gatell... Pues ya salió, que miren, esta, ya. Que nos, yo, nos yo no sabía exactamente, o sea, de qué se trataba, pero digo... Nos comentaba, presidente, el subsecretario Gatell, que esta presión continúa. En varias partes de la República, pues niños y familias de estos niños han dicho que ya comienza a haber desabasto de metrotexato y otros medicamentos. Nos comentaba también el subsecretario que la compra consolidada va muy bien. En esa materia, preguntar si la Secretaría de Salud reconoce que ya está habiendo desabasto de estos medicamentos oncológicos, en primer lugar. En segundo, preguntar si ya hay una fecha estimada en que se haría esta compra consolidada, es decir, a partir de cuándo se estarán comprando el metrotexato y otros medicamentos. Sí. Y en tercer lugar, pues si se estaría contemplando volver a hacerlo en Francia o en qué otro país. Permiso. Bueno, los medicamentos, especialmente el metotrexato, no hay desabasto, se compró en el extranjero. Actualmente, de hecho, la semana pasada llegó un embarque de 17 claves de 24 oncológicos que ya teníamos en el radar de que iba a haber demanda por el mismo problema de la empresa. Entonces, los hospitales donde reportan desabasto normalmente son los institutos nacionales, el infantil, y ellos, pues, en cuanto nos pidan el medicamento, el director nos pida, nosotros a las 24 horas, 48 horas, surtimos. El Congreso, y estaban aquí afuera familiares. Sí, yo me comuniqué con los padres de familia y les dije que en cuanto el director me solicitara... ¿Es problema del director? ¿No es problema de nadie? No me solicitó el medicamento el director, lo tiene que hacer con tiempo. Los familiares estaban llorando. Sí, yo lo sé, yo hablé con ellos. Las madres llorando, los hijos se les mueren. ¿Dónde está esa sensibilidad de la Secretaría de Salud para este problema? Acá está la sensibilidad, yo atendí el caso ayer. Él le encarga, sí. Todos nosotros. Pero es interesante lo que está planteando. ¿Cómo se está estableciendo este sistema? Pues hay resistencias. Entonces, es importante lo que estamos haciendo ahora, informando, no hay desabasto, que el director del hospital quieren seguir comprando de la manera, hay que convencerlo, persuadirlo de que ya no es lo mismo. Y también, aquí aprovecho para informar, en el caso de los institutos, que hay cuota de recuperación, como tenemos que cumplir con la Constitución y con la ley, ya no van a haber cuotas de recuperación, va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Esto lo estamos trabajando, son 21 hospitales. 23 con servicio médico. Estamos hablando de los institutos. Ahí vamos a ir poco a poco porque hay resistencias. O sea, aprovecho para hacerlo del conocimiento de la gente y también de los médicos y de los directivos de los institutos. Que nos pongamos de acuerdo, porque va a ser gratuita la atención médica y los medicamentos. Lo que se argumenta, se esgrime, es de que ellos obtienen alrededor de 4,000 millones de pesos en conjunto por las cuotas. Se va a garantizar eso. Nada más que nos tenemos que poner de acuerdo en el manejo de la administración para poner orden. Y tiene que ver también con la compra de los medicamentos para que se mejore el servicio, no les falten los medicamentos, se atienda a la gente, sobre todo a los más humildes, a los más pobres, en los institutos. Y no lo vamos a hacer en este caso de la noche a la mañana, porque sabemos que hay puntos de vista distintos, para decirlo amablemente. Entonces vamos a ir poco a poco. Le pido a los directores de los institutos que nos ayuden y que levanten la mano los que quieran iniciar el proceso. Si son 21, 23, a ver, ¿por dónde empezamos? La Secretaría de Hacienda, el doctor Jorge Alcocer, que por cierto viene de los institutos. Él era investigador del Instituto de Nutrición, Premio Nacional de Ciencia, conoce bien. Y lo que queremos es que se cumpla lo que está en la Constitución y en la ley. Independientemente si nosotros tenemos una manera de pensar, si somos liberales o somos conservadores, si el médico es liberal o es conservador, la Constitución, que es la ley de leyes, establece el derecho del pueblo a la salud y ya no queremos que sea letra muerta. ¿Qué hice yo el 1 de diciembre del 18? Protesté cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, no es conmigo, es con la Constitución, es con la ley. Entonces, o seguimos simulando, respetamos la Constitución en la forma y la violamos en el fondo. ¿Sí? Son del sector público, pero hay que convencerlos. Nada por la fuerza, decía Juárez. Todo por la razón y el derecho. No, claro que hay facultades que tiene el Ejecutivo, la facultad de definir políticas. Además, así está en la Constitución, así está en las leyes. Pero ¿por qué imponer las cosas? ¿Por qué no mejor convencer, persuadir? Y si ya se trata de un acto de corrupción, pues entonces ya se procede de otra manera. Pero yo estoy seguro que se va a ir resolviendo el que garanticemos el derecho a la salud. ¿En ese instituto también el 1 de diciembre de este año ya será completamente gratuito? ¿Mande? Para esos casos, los hospitales de tercer nivel y los institutos también, el 1 de diciembre, sí, cero, cero. Cero. Cero cuota. Primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Es un desafío, por eso estamos aquí y vamos a estar todos los martes, y aquí nos vamos a dar cuenta, aquí vamos a saber, y desde luego la gente que nos va a ayudar y los trabajadores del sector salud. Sin ellos no se podría. Enfermeras, médicos, que son muy sensibles, que tienen dimensión social, son humanistas. Entonces, ya no hay malos ejemplos de que los directores... ¿Quiénes eran los delegados del ISSSTE? ¿No ganaban una elección o no salían como candidatos? Un político delegado del ISSSTE. Un político delegado del Seguro Social. ¿Saben qué se está haciendo ahora en el Seguro Social? A ver, explícalo, por favor. Nada más para mostrar la diferencia. Le iba mal a un político, mal entre comillas, porque a esos no les iba mal nunca. Pero, ¿qué quieren? O sea, ¿cuáles eran los cargos o de los cargos más demandados? Delegado del ISSSTE. ¿Quiénes eran los directores del ISSSTE? Con excepciones honrosas. ¿Quiénes fueron directores del ISSSTE? Bueno, a ver, ¿cómo está ahora lo de los delegados del seguro? La lista. Justamente el día de ayer concluimos el proceso para los titulares de los órganos de operación desconcentrada administrativa del Seguro Social, lo que eran antes las delegaciones. Ayer se concluyó un proceso que inició el 1 de septiembre con un concurso de oposición, un examen, un ensayo, una evaluación que se hizo justamente con ayuda de la Secretaría de Salud en esta parte del examen. Después hubo un proceso largo de entrevistas con un panel de expertos, todos expertos en salud, en las prestaciones médicas. Y finalmente, el día de ayer, escogimos a los mejores perfiles por su calificación. Ese fue el único criterio. Tenían que ser perfiles con experiencia de por lo menos 10 años en el Seguro Social, que hubieran ido ascendiendo dentro del Seguro Social en cargos siempre de servicios de salud. Un cambio importantísimo es que por primera vez de las 35 oficinas, 18 son hombres, 17 son mujeres, 6 de ellas enfermeras, que además tuvieron evaluaciones extraordinarias. Evaluaciones que no solo son médicas, sino de toda la seguridad social, de todos los servicios que presenta el IMSS. Y finalmente, ya que se tenía a los 35, y en presencia de ellos en el Consejo Técnico, nos acompañó, por cierto, la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, la secretaria del Trabajo, el subsecretario López-Gatell, que son parte del Consejo Técnico del IMSS, se hizo una insaculación para decidir a qué estados iban. Es decir, ayer ni yo ni ellos sabían a qué estado iban a ir a atender. Todos son 35 profesionales de salud muy comprometidos con el Seguro Social, que van a ir a representar al seguro y está en manos para mejorar las prestaciones médicas, para mejorar los servicios de salud. Pues confiamos, como dice el presidente, no en los políticos, no en los recomendados, sino confiamos en los que atienden la salud desde hace muchos años. A ver, ¿por qué no aprovechas y lees los 35 nombres? Claro que sí. Que se sepa. Les comento quiénes son. El doctor José David Orgaz Fernández, él va a Oaxaca, es maestro en economía y finanzas y en gestión de servicios, ha sido director y jefe de servicios de prestaciones médicas en las delegaciones de Quintana Roo y en la delegación de Chiapas. Actualmente se desempeñaba como director de servicios de prestaciones médicas en la delegación de Yucatán. El enfermero Julio Gutiérrez Méndez de Durango. Solo los nombres. Julio Gutiérrez Méndez de Durango, enfermero. La doctora Miralda Aguilar Patraca se va al Estado de México Poniente. El doctor Francisco Monsevais Salinas al Estado de Morelos. La doctora Xochitl Refugio Romero Guerrero a Quintana Roo. La doctora Miriam Victoria Sánchez Castro a Yucatán. La enfermera María Luisa Rodea Pimentel a Michoacán. El doctor Óscar Arturo Martínez Rodríguez a Aguascalientes. La doctora Desiré Zagarnaga Durante a Baja California, el doctor Edgar Jesús Citle García a Sonora, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo a Guanajuato, la doctora María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano a San Luis Potosí, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín a Chiapas, la doctora Carla Guadalupe López López a Nuevo León, la enfermera Marta Eloísa Sánchez Vázquez a Querétaro, el doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón a Chihuahua, el doctor Francisco Javier Padilla del Toro en Coahuila, la doctora María de Lourdes Carranza Bernal, Veracruz Norte, el doctor Misael Ley Mejía, Estado de México Oriente, la doctora Célida Duque Molina, Veracruz Sur, la doctora Claudia Díaz Pérez, al Estado de Hidalgo, el doctor José Antonio Zamudio González, a la Ciudad de México Norte, el doctor Edgar Javán Vargas Salazar, Colima, la doctora María Aurora Treviño García, Puebla, el doctor Jorge Martínez Torres, Nayarit, el doctor Juan José Evangelista Salazar, Ciudad de México Sur, el doctor Carlos Félix Medina Villegas, Campeche, la enfermera Josefina Estrada Martínez Guerrero, el doctor Luis Rafael López Ocaña, Sinaloa, la enfermera Rosa Erlinda Madrigal Miramontes, Tabasco, la doctora Sandra Durán Vázquez, Zacatecas, el doctor José Luis Aúja Navarro, Baja California Sur, la doctora Belia Patricia Silva Delfín, Tamaulipas, la enfermera Edith Bermúdez Alonso, Jalisco, y el doctor José Luis Aranza Aguilar, Tlaxcala. Solo decir que ninguno de ellos, salvo un caso de aquí en la Ciudad de México, ninguno de ellos radicaba o radica actualmente en el estado a donde va a ir a servir al Seguro Social. Están siendo enviados, pero sabemos que conocen muy bien a la institución y son leales a ella. Lo vamos a analizar, o sea, lo vemos, pero es muy importante el que se conozcan todos estos procesos de reformas que se están llevando a cabo para mejorar los servicios de salud. Muy bien, vamos adelante. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria.

seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Muy bien, vamos adelante. Atrás. Tú. Presidente, ¿a qué acuerdo han llegado con los gobernadores del PAN? ¿O qué ocurrirá si es que no hay un acuerdo para que se implemente el INSAR? No, se trató nada, les decía yo, en el caso de la comida, les comentaba yo ayer, y es voluntario, es libre, como lo explicó Juan Ferrer, hay un tiempo, 15 días, para que ellos decidan si se adhieren, si van a participar o no en el plan. Hay ahora 13 ya, ¿no? Faltan 19 para ser exacto, pero falta 15. No hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos, ¿sí? Y ellos se hacen cargo de la atención médica y de los servicios de salud. Si no se adhieren, nosotros, donde se aplique el programa, garantizamos que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y que mejore la calidad del servicio. Sí, ya el martes próximo ya podemos informar cuántos se han adherido. No me gusta eso de sumar, no. Es mejor. No, son personas muy responsables, o sea, mayores de edad, como todos los ciudadanos. Ellos van a decidir libremente. ¿A partir de cuándo son los 14 de enero, en la noche terminamos la ley, ya empieza a partir del 15 de enero. O sea, es para fin de mes el límite, o sea, para la decisión, no ultimátum, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis, para conocer más sobre el plan. Tienen todo el derecho a contar con la información suficiente. Entonces no hay prisa. Desde luego, nosotros ya con los que se han adherido, ya estamos trabajando. ¿Ha hablado con los gobernadores del PAN sobre este tema del INSABI? Sí, porque... pues, ¿pero tienen propuesta? ¿Ya habló con ellos? No. Esto lo planteamos nosotros desde la campaña. Yo lo planteé. Yo, que recorro todo el país, conozco lo que sucede abajo, estoy absolutamente seguro de que no funcionaba el sistema de salud, que el llamado seguro popular ni era seguro ni era popular. O sea, pero lo constaté desde hace años y además siempre insistí en que se cumpliera el artículo 4 de la Constitución, o sea, que no se cumplía, se reformó la Constitución hace 25, 26 años, se estableció el derecho a la salud y en vez de mejorar, empeoró. Entonces, es un compromiso que tenemos nosotros. Vamos a poner orden. No, miren, la parte esta de las diferencias que puedan enfrentarse, bueno, todo el mundo está en su derecho, somos libres. Esa también es una característica, es un distintivo de los nuevos tiempos políticos. Repito, nada por la fuerza. Y llevamos muy buena relación con los gobernadores. ¿Saben cuántos faltaron? Y no era porque había comida. ¿Saben cuántos llegaron? Todos, todos. Los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno, todos. Llevamos muy buena relación. Además, ¿por qué tiene que ser así? Como se dice coloquialmente, hay, además es normal que nos quieran amarrar navajas, pero eso no, ¿para qué nos vamos a estar peleando? O sea, como dicen los jóvenes y como se dice también coloquialmente, zafo, o sea. ¿Van a transferir los recursos que por ley les corresponden? Lo que por ley le corresponde. ¿Y de los 40 mil millones adicionales de salud ya no? Lo tendríamos que ver, porque entonces sí, si hay un recurso adicional que tiene un propósito, sí, tendríamos que pues constatar de que ese recurso adicional se va a aplicar para el propósito de que haya atención médica y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre. ¿Van a tener que darle el servicio a más gente a la que llegue solo con su credencial? Si no se adhieren y no van a tener más recursos, ¿cómo van a dar el servicio? Pues eso es lo que ellos tienen que pensar. Ellos tendrían que pensar eso. O sea, si hay un condicionamiento. No, para nada. Nosotros vamos a mejorar el servicio de salud. Ellos tienen un presupuesto. Sí. Se les va a otorgar de acuerdo a la ley ese presupuesto. Es más, ya se les asignó un presupuesto, ya hay un presupuesto para eso. ¿Sí? Entonces, lo adicional va en función de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Pero entonces, ¿cómo van a garantizar ellos ese servicio gratuito a los nuevos? Se les van a entregar todos los recursos, todos. ¿Y no necesitan más? O sea, de esos 40 mil que no se les entregarían si no se adhieren. Eso es lo que se tiene, 40 mil. Adicionales, claro que se va a necesitar más, todos, o sea. ¿Cuánto más, presidente? ¿Cuánto se necesita para garantizar que los servicios de tercer nivel serán gratuitos? Pues yo espero que ya para el 1 de diciembre, ¿sí?, con los 40 mil adicionales, estén mucho mejor, mucho mejor. ¿Cuánto? Pero ¿y cuánto más se requerirá para que todo sea gratuito? No, es que 40 mil es bastante, sin corrupción. Es que se robaban la mitad. ¿Cuánto se robaban? 72 mil millones de corrupción. Okay. Y el siguiente año era eso un gran va a bastar. Atraco, pues como todo. Exacto. ¿Y hay habrá denuncias? Sanciones? Claro, sí hay denuncias, sí. Pero no nos vamos. ¿Cuántas denuncias hay? Ya les informamos el martes. Por favor, buscamos cuántas denuncias hay. Es más, aquí la compañera acaba de informar de una investigación, ¿no? De expansión. ¿Qué nos dijiste? La auditoría. Pero es que qué bueno que lo menciona, presidente, porque la auditoría no necesariamente tiene casos abiertos en contra de esta gente. Sabemos que se perdió 71 mil millones de pesos de gasto federalizado en salud, pero pues no sabemos quién fue, ni si se va a ir a la cárcel o no, ni nada. Sí, en el caso de nosotros, la instrucción es que todas las irregularidades, ¿sí?, para decirlo con elegancia, de manera eufemística, irregularidades se presentan a la fiscalía. Todos. Cuando, sí, de acuerdo a lo que decía usted del dinero, los institutos, los que vayan aceptando entrar en este esquema, en este Plan Nacional de Salud, obviamente los que acepten que no va a haber cuota, se les tiene que proveer, claro, de mayor presupuesto. Desde luego. Los que no acepten o se tarden en aceptar, se les retendría el presupuesto. No. O, ellos siguen operando igual. Sí. Pero en el cobro que seguirían haciendo al no aceptar quitar las cuotas, ¿qué pasaría con ese dinero? Es decir, nada más vamos a que nos ayude pues la Secretaría de la Función Pública para transparentar, para ver cómo se está ejerciendo. Y la compra, por ejemplo, del medicamento. Lo mismo. El IMSS, ISSSTE, INSABI, ¿sería una sola compra? Sí, compra consolidada. Una sola, sí. De, para todos. En todo. Ok, en todo. Gracias. Presidente. Ya se está llevando a cabo así. Porque esto es lo que nos permite ahorrar. Nos permite ahorrar mucho. Hay medicamentos, sí, que por la corrupción se pagaban 3 o 4 veces más de su valor. Entonces, eso es lo que queremos resolver. Porque incluso en el tema de psiquiatría, por ejemplo, el medicamento para psiquiatría, hay bastante necesidad. Y son muy altos luego los casos y a veces hay mucha queja de la gente que no hay. Sí. También está incluido la consolidación para psiquiatría. Todo, para, todo. En general el esquema. Todo. Gracias. Lo que tiene que ver con los que no tienen seguridad social, la población abierta, que es la mayoría y es la más pobre, la más necesitada. Sí, una rápida. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. ¿No sería mucho más fácil separar la seguridad social de la salud y hacer un instituto de salud incluyendo toda la infraestructura de todos los hospitales del ISSSTE y del IMSS y que el ISSSTE y el IMSS se dediquen sencillamente a pensiones y a otros asuntos? ¿No sería mucho más sencillo, incluso administrativamente? Es que se analizó la posibilidad de hacer un sistema de salud, uno, y garantizar el derecho a la salud a todos. Nos iba a significar más resistencias todavía. Sí, o sea, y en estos menesteres hay que optar entre inconvenientes. Entonces, lo que se resolvió es mantener dos sistemas: el sistema, ¿sí?, de derechohabientes, los que tienen la seguridad social, y el sistema, ¿sí?, de población, de atención a población abierta, los que no tienen seguridad social. Que 55% de los mexicanos no tiene seguridad social. Entonces, a ese 55% va dedicado, o es la población objetivo, la población que tiene que atender el Instituto de la Salud para el Bienestar. A esa. Esto no quiere decir que hay acuerdos también entre las instituciones para atención especializada. En el caso del seguro, tiene los dos sistemas, el régimen ordinario y tiene lo que en su momento fue el IMSS-Coplamar, que surgió en 1979 y que ahora es IMSS-Bienestar, que son los no solo 80 hospitales, sino ¿cuántas unidades médicas? Son casi 4,000 entre unidades médicas rurales y móviles. 4,000 unidades médicas. Entonces, ese sistema del IMSS-Bienestar es gratuito, atención médica y medicamentos, más que está en 19 estados. Es una historia, ¿no?, que nos llevaría mucho tiempo aquí contar, pero lo cierto es que no mejoró el sistema de salud en los últimos tiempos. Al contrario, ¿sí?, se echó a perder, sobre todo por la corrupción. Entonces, tenemos que levantarlo, mejorarlo, y hay resistencias, pues por lo mismo, es también considerable el dinero que se manejaba. No, no, pero no solo eso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es arriba. Son los políticos. O sea, siempre se habló y querían que le echáramos la culpa de todo a los de abajo, ¿no? Siempre el problema de la falta de presupuesto o la baja recaudación es la economía informal. No pagan impuestos los viene. Hay que cobrarles. Cuando los de mero arriba, que estaban palanca con el presidente, les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos, y nos tenían entretenido con la economía informal y el viene. Claro que los de la economía informal tienen que ir poco a poco, ¿no? Y hay que buscar que se formalicen las actividades económicas. Pero para eso se necesita, ¿sí?, que se actúe con rectitud y que se aplique la ley para todos, no nada más. Lo mismo en el caso de las mordidas, nada más el agente de tránsito, ¿no?, el mordelón. ¿Y los de arriba? ¿Qué hacía una de estas asociaciones que medían el nivel de corrupción? Ver, ¿no?, qué se opinaba sobre los sobornos, sobre los moches, sobre las mordidas. ¿Y los grandes negocios de arriba? O hacen encuestas, dejan las carteras en los lugares públicos, dejan cartera con dinero y dejan la identificación. Miren, ya tengo aquí, esta es mi licencia de manejo. Esa es de las permanentes, ¿eh? ¿Eh? Y miren lo que tengo aquí, la del INAPAM. Bueno, entonces dejaban las tarjetas y dejaban dinero, es decir, las carteras, y luego iban a ver, o sea, pasaba un tiempo, quién hablaba para devolverla, ¿no?, y quién se quedaba con la cartera. Depende de dónde las colocaran, ¿no? Pero así medían

Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio para de México. 100% orgulloso de ser mexicano. La señal universitaria. La señal universitaria.